ciegue tu boca mi ser. Hoy necesito tus ojos mirar, y así enamorado en tu cielo volar, enviarte con el viento toda mi pasión, y que llegue a ti, entre por tu ventana en una brisa de amor. Y que llegue a ti, entre por tu ventana.